get back to the light he once knew. Oh yes he did, he said it would. Oh no, he's leaving, leaving on that midnight train to Georgia. Leaving on that midnight train. Yeah, said he's going back to find, going back, ooh, to find a simpler place and time. Taste that ride. Oh. And live without him in mind. World is his. Hey, hey, hey. For love, gonna burn, gonna burn the midnight train and go. For love, gonna burn, gotta burn the midnight train and go. For love, gonna burn the midnight train and go. My world, his world, our world, not his alone. Llegaste en febrero a flor de verano, montada en mil soles de color azul, y una verde luna te besó tus manos, cuando un hipocampo te trajo en un tul. Cambiaste tu llanto por una sonrisa, por eso en tu boca nació una lelí, y una fuerza etérea nos mostró la brisa que el mar por quererte se quedó sin ti. Hoy, aquella brisa se durmió en la noche, prendada en tus niñas de color laurel, y junto a tu cuna bailan mil fantoches en do sostenido, a veces en re. El paso de agosto que no conocías, miraste asombrada por tu trote cruel, pero el lento agosto lo que no sabía que un ángel violeta se alió con tu piel. Llegaste en febrero a flor de verano, y hoy tus labios ríen, ríen carmesí. Y una luna verde se quedó en tus manos, regando tus soles junto a tu alelí. Eduardo Bernabé Muriño, Dulce Carolina. Thank you. Félix Pajés. Amo a esa viajera. Amo a esa viajera insumergible que se mira en mis ojos con la desolación de un ahorcado. Sus senos son pájaros envenenados en mi boca. Su silencio va reflejando las cosas que yo pienso. Cada pisada anuncia un abismo, pero nunca caemos en la trampa de lo sucedido. Ella cose mis párpados al encanto de una ciudad remota y me muestra sus senos exprimidos y su sexo como una flor quemada. Su lengua es una ola en mi boca y mi lengua es un pez de cristal. Buscamos una lámpara de oscuridad para jamás sentir miedo. La ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. Quelquefois je dis des mots bizarres, quelquefois je parle trop, et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Quelquefois je ris à contre-temps, tu n'y comprends rien du tout, et tu me regardes étonné tout à coup. Ne te pose pas trop de questions, la réponse est dans mes yeux. Elle est quelque part au milieu de nous deux. Ne m'oblige pas à tout te dire, puisque tu le sais déjà. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour toi, toi que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime. Cette fille que j'étais hier encore, ta présence en moi réveille l'eau qui dort. Je ne connais pas ce que je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus beau et peut-être. Je suis là, c'est pour toi, toi que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est pour toi aussi que j'aime les enfants. C'est pour toi. Parle trop et tu me regardes et mon cœur tombe à l'eau. Noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad. Chances are you'll find me somewhere on your road tonight. It seems I always end up driving by. Ever since I've known you, it just seems you're on my way. All the rules of logic don't apply. I long to see you in the night, be with you till morning light. You'll be smiling like the night we met. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. Desde que tengo memoria, llega un momento cada noche en el que todos duermen y yo sigo despierta. Comienza entonces a caminar casi arrastrándose, un tiempo mucho más lento que todos los demás. Y lo disfruto siempre como si recibiera un regalo inesperado. Un don sorpresivo hecho de instantes, encadenados y reproduciéndose. Minutos convertidos en horas maleables y placenteras. Un concierto de sensaciones intensificadas. Si me hubieran dado a elegir, no sé si hubiera pedido que me dieran esto, tiempo, un pedazo del tiempo de la noche. Pero tampoco podría haberme imaginado que este oscuro fluido de instantes tendría la extraña cualidad de convertirse en tantas cosas inesperadas y agradables. Muy probablemente ha sido mi escuela de iniciación a una vida, a los estímulos profundos que vienen de los sentidos. La noche. La noche es el reino de los sentidos. Hasta la vista en la oscuridad de la noche se agudiza y se transforma, convirtiéndose en visión. Eso que llaman a veces tan despectivamente hedonismo y que no es más que prestar atención a la importancia del placer sensorial en la vida, tiene en el insomnio feliz uno de sus territorios de plenitud. Escuchar radio. Siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo y todo el tiempo para vos. And I wish for all the people who have virtue.

children depending on me too. And am I wrong to hunger for the gentleness of a turkey? Lord, I got someone else at home that needs me just as much. If loving you is wrong, I don't wanna be right. I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. I don't wanna be right. Am I wrong to fall so deeply in love with you? Lord, I got a right to do little children depending on you. And am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Lord, I got someone else at home that needs me just as much. If love más voces diversas nos acompañan en esta noche de la ciudad desnuda. Solo yo sigo el movimiento sensual de tu boca. Tan solo para mí eres la más hermosa de todas. Solamente yo, en toda esta ciudad, perdido entre la gente, busco tu rostro. Todas las calles me llevan sin darme cuenta hacia tus ojos. Todos mis deseos, como un río, desembocan en tu cuerpo, en tu cálido y mediterráneo cuerpo. Tu cuerpo, que no es distinto a otros cuerpos, sin embargo, es tan distinto. Tal vez porque únicamente yo conozco los secretos que guarda tu cuerpo. Fértil como la buena tierra. Generoso como un buen vino. Fresco como el aire de la sierra. Abundante como el verde en primavera. Tu cuerpo. Claro como la luz del día, misterioso como la noche oscura, oloroso como un manzano, inquietante como el mar revuelto. ¿Cuántas veces he navegado por ese mar sin haber naufragado nunca? Y no lo digo por jactancia. Conozco tu cuerpo como la palma de mi mano, como el jardinero los nombres de las plantas, como el alfarero la arcilla que moldea, como su antiguo oficio el artesano y los siete mares el viejo marinero. Lo conozco por dentro y por fuera, de norte a sur, me lo sé de memoria, sendero por sendero, colina por colina, bosque por bosque, monte por monte, como una lección de geografía lo conozco, como el poema que más me gusta, me lo sé de memoria. Tu cuerpo, milagroso como las manos de un cirujano.

ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. As a young man, I found an old dream. Was as battered and worn as one as you have ever seen. Now I made it some new wings, and I painted the nose. Wished so hard up in the air. I wrote, oh, send me carry me, carry me above the world. Carry me. And I younger than me, her parents kept her locked up in their life. She was crying, she was wishing she could be free. Of course, I mostly remember her laughing, standing and watching us play. For a while then, the music take her away and she'd be singing. Just reach underneath this bed and untie these weights, I could surely find. She's still smiling, but she's tired. She'd like to hear that last bell ring. You know, if she still could, she would stand up. She could. Ciudad desnuda. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. No hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best